El siguiente programa es producción nacional de tipo cultural y educativo y contiene elementos de lenguaje tipo A, de salud tipo A y podría tener elementos de sexo tipo A y de violencia tipo A y B. De inmediato, tema con variaciones. Cátedra Radial de la Música Universal y pionero de la radiodifusión venezolana. Fundado en 1952 por el profesor Corrado Galcio y transmitido desde 1968 por Capital 710. Señoras y señores, dispónganse a disfrutar de lo más selecto de la música académica en Tema con Variaciones. Qué placer darles los buenos días una vez más a nombre del maestro Corrado Galcio, de José Vicente Gamboa en la gerencia de producción de este su dial Capital 710 AM, de Raúl Sánchez en el sonido y de quien les habla Einar Goyo Ponte en otra emisión de su tema con variaciones dominical. Ya hace un tiempo, en una de las vueltas de nuestra serie sobre música de cámara, habíamos presentado un programa sobre Franz Joseph Haydn y sus cuartetos de cuerda, cuyas colecciones inauguraron el género tal y como lo conocemos hoy en día. En la emisión de esta semana volvemos con el tema, pero desde el contrapunto con quien quizás fue su único interlocutor en el mismo lenguaje durante su época, Wolfgang Amadeus Mozart. Para ello, en la primera parte escucharemos un cuarteto haydniano y en la segunda lo que por los mismos años hacía Mozart en el género. Enrique Martínez Miura, en su libro sobre la música de cámara, editado en España por Editorial Acento en 1998, señala que Haydn es la figura histórica más importante para la consolidación definitiva de la música de cámara. Citamos: aunque compuso para otros muchos géneros, su contribución más destacada se produjo en el ámbito del cuarteto de cuerda. A partir de 1760, Haydn consigue crear una música para cuatro voces reales, sin bajo continuo y en régimen de paridad. Semejante despegue del barroco y el rococó tuvo en su momento, si no un carácter revolucionario, sí consecuencias estilísticas profundamente transformadoras. Un dato que hoy se ha vuelto anecdótico, pero que refleja el nivel de incomprensión ante la novedad haydniana, se halla en el añadido por el editor de las primeras ediciones de los cuartetos de un bajo cifrado inexistente en el original. La serie de los cuartetos ofrece una sucesión ininterrumpida que en lo cuantitativo no ha sido nunca igualada por ningún otro compositor. Si la producción de sus sinfonías iba dirigida al gran público, el destino natural del cuarteto era el círculo restringido de los entendidos, una música gobernada por la razón, que Goethe describió en frase que tanta fortuna ha hecho como una conversación entre cuatro personas civilizadas. Los expertos en Haydn cifran la producción en 68 cuartetos completos y algunos en estado fragmentario. La originalidad del compositor se halla en la aplicación de un estilo concertante a todas las partes, que les otorga individualidad y una escritura contrapuntística que las fusiona y hace homogéneas. Como nosotros ya tratamos en nuestro espacio el estilo y los hallazgos de los primeros cuartetos haydnianos, vamos a concentrarnos en aquellos compuestos a partir de 1771. Volvemos con Martínez Miura. El idioma sonoro gana en profundidad y la escritura para cuarteto de cuerdas se ve enriquecida por medio de abundantes matices. Con todo, Haydn no descarta un brillante papel concertante del primer violín, debido, según se cree, a la presencia en Esterházy, la corte donde él trabajaba, de un ejecutante muy dotado, el italiano Luigi Tomasini, 1741-1808. El gran salto lo dan los seis cuartetos Opus 20 de 1772, grupo que es uno de los más extraordinarios de la música de cámara de esa década y que en los círculos de conocedores llegó a ser el más prestigioso. El camino estético seguido no amplía, sino que cuestiona todo lo hecho hasta la fecha en el campo del cuarteto. Anacrónicamente se ha insistido en ver este opus como una muestra de prerromanticismo, cosa que no es más que un pozo o vicio de la crítica decimonónica, que tendía a interpretar la entera historia de la música en función del movimiento romántico. La Opus 20 es una equilibrada consecución del clasicismo pleno, en cuyo interior se amalgaman ciertamente varias tendencias. Una es la influencia barroca, concretamente de la música de Händel, que el autor de la creación conoció con mucha probabilidad en esos años. Los cuartetos segundo, quinto y sexto terminan con sendas fugas que han de valorarse como menos flexibles que las de Bach. Dos cuartetos, el tercero y el quinto, se encuentran en tono menor, inciden en el lado expresivo y dramático. El sobrenombre del Sol dado a estas piezas procede de la ilustración de cubierta de la edición Hummel de Berlín. No hay que buscar descriptivismo naturalista dentro de la música, si bien la imagen acaso remita a una elemental simbología masónica. De este Opus 20 escucharemos una muestra de inmediato. Será el número 1 en mi bemol mayor, que se abre presentando el primer tema desde el primer violín con complicidad de la viola, mientras que el segundo lo presentan el segundo violín y el violonchelo, para confeccionar un movimiento donde comparten responsabilidades los cuatro integrantes. Lo siguen un minueto trío y un movimiento lento en la bemol mayor, marcado afectuoso e sostenuto, para terminar con un presto, el más breve de todos los movimientos, en el cual la viola y el cello hacen eco de las frases de los violines en el tema principal. Luego sigue una figuración sincopada del primer violín que va a reaparecer en los últimos compases del movimiento. Escucharemos este primer cuarteto de la serie del Opus 20 de Franz Joseph Haydn, los cuartetos El Sol, con el cuarteto Kodály, formado por discípulos de la Academia Franz Liszt de Budapest: Attila Falvay, primer violín; Tamás Chabot, segundo violín; Gábor Fias, viola; y Janos Devic, cello. Thank you. Thank you. Thank you.

Tema con variaciones. Todos los domingos a partir de las 8:30 de la mañana. Por Capital 710. La emisora que hace gustar la AM otra vez. Durante la primera parte de nuestro tema con variaciones de hoy, dedicado a los cuartetos de cuerda de Haydn y Mozart, escuchamos el cuarteto número 1 en mi bemol mayor del Opus 20, Los Cuartetos del Sol, de Franz Joseph Haydn, en la interpretación del cuarteto Codaldi. Es el momento de hacer nuestro ejercicio comparativo. 1772 es el año de edición de estos cuartetos haydnianos. Por esa misma época, Mozart, a la sazón de apenas 15 años, compone un ciclo de 6 cuartetos, que han sido identificados por sus críticos como los cuartetos italianos o milaneses. En realidad, si exceptuamos el cuarteto Kegel 80, compuesto 2 años antes, son sus primeros intentos en el género, y este es su primer ciclo de cuartetos sincronizados con el ciclo haydniano del que ya hablamos. Mozart sale de Salzburgo con su padre a cumplir compromisos operísticos. Para disipar el aburrimiento, según testimonio del propio Wolfgang Amadeus Mozart, compone un cuarteto de cuerda, muy cercano a los divertimentos para cuerda, los verdaderos ejercicios mozartianos previos en el género. Sin embargo, ya los cuartetos siguientes, los Kegel 156, 157, 158, 59 y 160, constituirán, como dice Amadeo Poggi, Edgar Valora, en su extraordinario libro Mozart, Signori, il catálogo equesto, Mozart, señores, este es el catálogo, el momento privilegiado, con su sorprendente tinta romántica, de un juvenil Sturm und Drang mozartiano, refiriéndose al movimiento artístico alemán que preludió y preparó el romanticismo. Todos estos cuartetos están concebidos en 3 movimientos, uno menos que los de Haydn y más en la línea de los de Boccherini. Tienen un contenido expresivo más fuerte, más personal, con un trabajo temático más profundo. Nosotros vamos a ofrecerles el segundo cuarteto del ciclo milanés, el Kegel 156, en sol mayor. Las leyendas mozartianas cuentan que fue compuesto en las pausas que le permitían los ensayos del estreno de su ópera Lucio Silla, en Milán, por supuesto. Poggi y Valora escriben sobre este cuarteto que es el encuentro entre el gusto italiano de Boccherini y la seducción más elaborada de Haydn. Tiene una particularidad. Existen 2 versiones del tiempo central. La primera, del adagio, fue descartada y sustituida por otro prodigioso, de mayor vocación camerística y de más profundo empeño constructivo. Nosotros vamos a escuchar los 3 movimientos originales y luego su adagio alternativo. Nos lo interpretan, los 4 movimientos, el cuarteto Festetics, igual que el Codaldi de origen húngaro, formado por István Kertész en el primer violín, quien además fue un notable director de orquesta, fallecido en 1973, junto a Erika Petefi, segundo violín, Peter Ligeti, viola y Resce Pertorini en el cello. Wolfgang Amadeus Mozart, cuarteto número 3 en sol mayor, Kegel 156 del ciclo de sus cuartetos milaneses. Thank you. Thank you. Thank you. Acabamos de escuchar el cuarteto número 3 en sol mayor, Kegel 156 de Wolfgang Amadeus Mozart con el cuarteto Festetics, en esta amena confrontación que les hemos propuesto hoy entre un maestro genial y un discípulo prodigio, Haydn y Mozart. ¿Cuál de los dos cuartetos les ha gustado más? ¿Por qué? Los invitamos a tuitearnos con sus respuestas, que acaso hasta una sorpresa pueden conseguirse. Nuestros correos y cuentas de tweet son radiocapital710@hotmail.com, einarfausto@yahoo.com, @capital710, la cuenta de tweet, y mi cuenta @altoynítido. Aquí estaremos esperándolos el maestro Corrado Galcio, José Vicente Gamboa en la gerencia de producción, Raúl Sánchez en la consola del sonido, la grabación y la edición, y detrás del micrófono y la producción, Einar Goyo Ponte, mientras preparamos un nuevo tema con variaciones que nos encontrará el próximo domingo en este mismo dial, el 710 de Radio Capital, y a la misma hora, al cabo de lo que esperamos sea una feliz semana. Y así damos por finalizada esta enriquecedora experiencia musical. La cita es para el próximo domingo para compartir otra edición más de Tema con Variaciones.